Ella está arrebatada en la disco culián. Yo le digo si está preparada. Tengo pila pa' que baile en pila. Así que pégate más. Ella está arrebatada en la disco culián. Yo le digo si está preparada. Tengo pila pa' que baile en pila. Así que pégate más. Yeah, I love you.